Pero ya estamos aquí en Pascua, martes 18 de abril, 7 de la noche, empezamos con La Piedra en la Ciudad. Este programa quiere ser un programa para hablar de arquitectura, de la ciudad, del urbanismo, pero sobre todo del hombre como participante y piedra de una construcción en esta sociedad, en esta humanidad. Buenas noches, buenas tardes, tardes porque está muy claro, noches porque ya es hora. Arquitecto Juan Francisco López Cárdenas, mi estimado Pancho López. ¿Qué tal, arquitecto niño? Pues sí, estamos en otra tarde-noche de esos días extraños, ¿no?, por los cambios de horario. Estamos aquí para tratar varios temas de la convivencia, la forma de convivir, como le queramos llamar, ¿no?, con las diferentes formas de... La forma de construir, para hablar como arquitectos, ¿verdad? Como arquitecto, como evaluar. Y una tarde más de charla. Gracias a todos nuestros escuchas. Estamos aquí bajo la plataforma de Radio Cartón. Los invitamos a los que nos sigan en www.radiocartón.com, La Piedra en la Ciudad, los martes de 7 a 8. Pues estamos aquí para tratar, como siempre, temas varios, arquitecto niño. Pues empezamos con que estamos viviendo en una ciudad que ahorita se siente más tranquila, más sosegada. Más apacible, aunque hay movimiento, pero está disfrutable, ¿no? Un poquito más disfrutable esta ciudad. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo me vine caminando hace 2 horas por todo el centro. Puedes caminar bien, tranquilamente. Estuve yo también por aquí, se siente muy agradable. Entre ese claroscuro de la sombra, se siente muy rico las corrientes de aire entre las calles del centro. Bien caliente cuando vas en el sol. Y te pones ya en la sombra y fresco, muy, muy relajante. Sí, está muy disfrutable, cuando decimos, está muy rica para caminarla, para poderla disfrutar, entender y conocer, Chuy. Sí, sí, te digo que venía yo caminando y veía yo los contrastes de algunas edificaciones de principios del siglo XX, con edificaciones de los 60s, de los 70s, de los 50s, que comparten colindancia. Y al compartir colindancia, comparten aparte los nuevos usos que esta ciudad les ha dado a esos predios. Y una arquitectura ambiental, como le llaman, ¿no? Una arquitectura de convivencia entre un elemento histórico, artístico o contemporáneo. O como dirían, ¿cómo se llama? En todos esos dictámenes que nos dan en el patrimonio histórico, que dicen patrimonio de convivencia o patrimonio ambiental, que no nunca les he entendido viene esa raíz. O te la nombran arquitectura vernácula, popular o ambiental, ¿no? Sí, o te mencionan los tres nombres y para dónde te haces a la hora de querer. Y de repente te dicen que estás en un edificio que es vernáculo, pero que tiene raíces o... Más bien que es ecléctico, ¿no? Pero eso no lo sabe ni catalogar, ¿no? Bueno, ser ecléctico es una revoltura de... Sí. Porque van pasando el tiempo y cada marco histórico va dejando una huella. ¿Qué más revoltura ahorita que estábamos sentados ahí en el parque de... El Carmen. Ves el edificio del templo del Santuario del Carmen y ves el edificio de oficinas que está con su acceso por Pavo y por López Cotilla. ¿Ese qué fecha es, del modernismo? Ese es desde los 60, ¿no? 70s, 60s, yo creo. Sí, yo creo que ese edificio viene de las épocas de... Porque parece de Aceves, ¿no? Por las formas parece... No, es que no sé de quién sea ese proyecto. Posiblemente fuera un proyecto muy bueno. En su tiempo fue muy bueno, o sea, muy... muy conceptual, muy de acuerdo a la corriente artística, arquitectónica. Tiene muy pocos, ese edificio de oficinas tiene muy pocos estacionamientos. Es que antes era en base a lo que teníamos de autos, ¿no? Y ahorita en los nuevos reglamentos que se van de acuerdo, que sea tantos metros de bodega, que sea tantos metros de oficina, sé lo que te corresponde Yo creo que para licencias de giro ahí debe estar dificilísimo conseguir licencias de giro porque no tiene estacionamientos. No, y ahorita ya en estos tiempos tienes que justificar, ya sea en una pensión donde tengas un contrato para poder tener ese uso y poder tener esos cajones de servicio. Aunque el centro histórico se maneja un poquito diferente. Sí. con lo de los cajones. Pero de todos modos, o sea, ya en la forma, vamos a verlo de una manera visual, de percepción visual de cada proyecto, el proyecto del Santuario del Carmen. Un edificio en piedra, con un edificio de oficinas, diferentes usos. Un tono frío, blanco, ya grisáceo por el tiempo. Sí, así muy deteriorado por el tiempo. Muy deteriorado. Es más deteriorado el edificio de oficinas que el templo. Bueno, es que ahí veamos una parte. El templo, ese tiene uso. Ese tiene uso y ese tiene cobro semana a semana, oye, y tiene donación. Sí, hay cobranza. Hay cobranza a fuerza de lo que uno quiera dar, ¿no? Es que fíjate, ahorita como decía Chuita, que estamos ahí esta tarde de relax ahí en esa plaza, ves a tu alrededor, haces un recorrido de oriente, iniciando en el oriente con las manecillas de reloj, ves el exconvento, ves esa torre nueva que duró muchos años, 8 de julio y Juárez, en la parte... Elefante Blanco. O sea, oriente, nororiente. Que hoy es un hotel. Es un hotel. Y vas dando recorrido y ya ves tiendas de farmacias, ves esa esquina de que nosotros era donde compraban materiales para maquetas, que es papelería muy famosa. Papelería para maquetas. Ya la nueva, el café que está ahí en la contra esquina, y cierras el círculo y encuentras ese edificio de oficinas. Y encuentras esa joya magnífica que es el templo del Carmen ahí. Sí, sí, hermoso, hermoso edificio. Muy hermoso, muy hermoso. Aunque me estaba fijando yo, que por ejemplo, ves la proporción. No hay que ser muy estrictos en esto porque hay que vivir más que analizar o tratar de ser muy duros con la arquitectura que se practicó. Porque si ves el frontispicio del templo, uh-huh, es bastante alto y las torres son muy chaparritas con relación al templo, con relación a la parte baja del templo. Le da más importancia al ingreso. Sí, y como que los campanarios que le pusieron ahí, las torrecitas campanarios que tiene ahí, son demasiado pequeñas para el tamaño del templo. Tamaño del ingreso, del lo que es el fuste. El fuste y la coronación con el friso. Exactamente. Entonces, de repente tú dices... ¿Qué pasa aquí? Pero me gusta a mí de todos modos. Es muy hermoso. El entorno es armónico, a pesar de que tengamos edificios de tan diferente época, de tan diferente manufactura. Temporalidad. Vamos a decirle, tiempos muy diferentes con los que se hicieron. Por ejemplo, el café donde está el chai ahí, el uh-huh, cafecito el edificio ese. Pues es bonito, está pintado totalmente blanco. Está muy blanco, bonito, muy bien restaurado. Un blanco mate, un blanco matadito. Lo que de alguna manera me botó un poquito fue que las protecciones, por ejemplo, del edificio, creo que es del curato que está entre el templo y el edificio de oficinas. Uh-huh, la notaría. Tiene protecciones verdes. Sí, es verde con blanco. Fíjate que estamos en tres tiempos. ¿Ves el templo? Neoclásico tardío. Ves las oficinas, ya son como de los 80s para acá. Y ves 70. El edificio ya de los años tal vez 60, 70. Pero son tres más moderno. Sí, tres marcos históricos, se ve más moderno. Otra es arquitectura tradicionalista. Por las formas es más moderno. Llamándolo como moderno entre contemporáneo. Porque sí, la corriente. Normalmente ¿no? aquí en Guadalajara, si tú dices moderno, es lo de hoy. Sí. No moderno, una corriente de que pasó de los 50s a los 70s, por decirte algo. Uh-huh. Para mí, yo digo que son quizás lo contemporáneo es lo que se enmarca dentro de tu fecha de nacimiento, sí, y tu actual fecha de vida, del ¿verdad? Presente, sí. Para mí eso es contemporáneo. Para mí, en lo particular, en lo yo soy, ¿sí? Me imagino tú tienes una contemporaneidad quizás de 40 años. Uh-huh. 40 y tantos. Yo lo tengo un poquito más grande, la contemporaneidad. Tienes más sabiduría, Michu. Más corrioso, dices. Más corrioso, nada más. Para mí, eso es lo contemporáneo. O sea, lo que vive contigo. Y eso, a pesar de que se construyó este entorno, esta imagen que podemos tener ahí en ese parque, que de alguna manera, no sé si te has fijado, no tiene gran cosa de basura. No tiene. O sea, la gente que va por ahí, y ahí yo vi 3, 4 indigentes. tres, cuatro que indigentes. Su forma de pecnotar. Pero no hay basura. No hay basura. Eso significa que las personas que van ahí tienen un nivel de educación, incluidos los indigentes, que no permite... Un nivel de comportamiento diferente. Porque yo he visto parques más nuevos en otras áreas de la ciudad. Vete al Parque Morelos. Ve cuánta basura hay. O te vas un poquito al Parque Rojo también, cómo está descuidado algunas basura. Partes. Es más, los corredores estos urbanos que acaban de hacer, que tienen, ¿qué será? De 7, 8, 10, de 10 años para acá. Es corredor, es el que va por circunvalación, que es nuevecito, no tiene más de un año lo último que hicieron. Todos esos corredores tienen basura. Ahorita vienes a la mente, a lo mejor me desvió un poco el tema, pero en esas calles que vas de Pavo hacia el rumbo, hacia lo que es circunvalación Ávila Camacho, oye, qué feo diseño, inclusive esta de Pavo, ¿cómo está el arroyo? Está unas cunetas. Está pésimo esa urbanización. Ah, Mexicalchingo. Esta es que simplemente aquí afuera de con nosotros. Sí. ¿Cómo está el nivel de calle, el arroyo? Más arriba y luego unas cunetas y luego viene la banqueta. Son unas problemáticas. No imagino si es para la conducción de agua o para qué, pero están horribles. Para que los viejitos se caigan. Sí, y para que tu carro quede con una llanta en el aire y con otra así, todo sí. Como medio cucho. Esa sí, yo de plano no estoy de acuerdo. Están muy mal esos andadores. Esos arroyos de calle, está muy mal ese diseño. ¿Ya viste el diseño en Santa Tere? No me ha tocado verlo. Date una pasada por Rey Cairo, por... Rey Cairo, que le acaban de terminar hace... Será 6 meses hasta donde llevan, porque creo que le van a continuar. Uh-huh. Creo que le van a... El límite debe ser del Santa Tere, que será Américas, es su límite, ¿no? Américas, si viene llegando hasta acá poquito antes de este día. De Munguía. Enrique Díaz de León, Munguía, Tolsa, o como le quieres llamar. Pues sí, o continuación, Enrique Díaz de León, y hacia el norte. Al norte. Esa sería una limitante geográfica de Santa Tere. Quizás lo que tú y yo es nuestro... Apreciación, ¿no? Apreciación, pero acuérdate que como barrio tradicional ellos tienen otra limitante. Quien estudia, los estudiosos de nuestra ciudad, pues tienen otra conformación. Estudiosos para destruir nuestra ciudad, oye. Sí, sí, sí. Lastimosamente. Lastimosamente creo que se protegen muchas cosas que no se deben proteger. Creo que las directrices van más allá de lo que puedan una o dos personas o 10 personas decir. Y lo que ha pasado es que no hay una... ¿qué te diré? Una línea directriz que nos diga debemos proteger nuestra ciudad así o así. Es que yo pienso, Chuy, mira, ahorita interrumpiéndote un poco. Yo pienso que sí debemos de planificar nuestras ciudades, ¿no? Debemos de poner un poquito de atención o un mucho de atención, sobre todo en cada barrio tradicional, sus usos, sus costumbres. ¿Cómo vas a imponer su forma de convivir día a día con un plan o un esquema mental que tú lo supones teóricamente y no lo vives? Cuando Santa Teresa se está convirtiendo, o sea, o ya se convirtió y se está ampliando su área comercial. El área comercial tiene otros requerimientos diferentes a las arquitecturas y tipo de construcción que existen actualmente. Sí, sí, sí. Y necesitan otro COS y otro CUS diferente al que se maneja. Protegiendo quizás lo que pueda haber rescatable de esos barrios, dando una imagen de ambiental diferente. Que lo ambiental es diferente, y te lo voy a poner de una manera bien drástica. Yo ambiento una fiesta con música de jazz, con música clásica o con música de banda. Músico popular mexicano. ¿Cómo puede ser ambiental la arquitectura? O sea, es un símil muy drástico el que te estoy poniendo, ¿eh? Sí, es un claroscuro. Es muy drástico y va del... es una cosa bellísima, me dio ganas de vomitar. O ¿sí tápate o no? Los oídos porque... Sí, no, y lo mismo con la forma de proteger o la forma de hacer arquitectura en estos. Y la forma de planear espacios. Y regular. tan sencillo, tan sencillo como esto. El plan parcial, o sea, y lo voy a decir, ¿no? Porque conocemos a quienes laboran en patrimonio histórico. Ellos tienen una dirección más o menos que seguir. Uh-huh. Pero, ¿tú crees que los planes parciales de desarrollo las protejan de lo que dicen? No. Si están contraponiéndose los planes parciales de desarrollo, los planes parciales de su destino contra la ley inexistente para poder proteger esos. ¿Por qué? Porque de inicio cambian centro histórico, la normatividad del centro histórico de municipal a gobierno del estado sin una base legal de inicio, ¿sí o no? Sí, es apreciativo nada más, como siempre lo digo. No hay una base legal. O sea, si te vas... Y muy rígida. Si te vas y te amparas, tú puedes construir edificios de no sé cuántos como pisos. Lo hemos visto. Así en áreas habitacionales que el plan parcial te marca que es 100% ya y de acuerdo a la matriz. Y demás, H3, no H4. De contestarte. No, pero tú te vas al tribunal administrativo y haces las torres como tú quieras y dices, pues no pido perdón, nada más pago lo que debe de ser y vamos adelante con mi proyecto. Sería interesante tratarlo del tribunal administrativo. En un programa especial traer aquí dos, tres abogados arquitectos que nos digan qué es lo que hacen y hacia dónde va nuestra ciudad contra este tipo de acciones de la misma autoridad. Exactamente. Porque son acciones de la misma autoridad que guiadas o pedidas o solicitadas por entes privados. Pero a final de cuentas es la misma autoridad la que le está dando línea para poder hacer. ¿Por qué? Porque al haber esas lagunas o océanos legales. O esos nichos donde puedes hacer o deshacer. Es que hay océanos legales tremendos, seamos agujeros tremendos en la ley que te permiten hacer montonales de cosas. Que a veces se dejan para poderle interpretar y poderle usar a tu forma, y tu forma de vivir. Porque faltó una coma ya entre. ¿Sabes qué? No, nada está, o sea, todo está programado. Lo haces para después, ¿sabes qué? Como tenemos fallas en este sistema, aquí nos pueden meter y hacer lo que nosotros queramos. Ahorita estábamos comentando, ¿te acuerdas ahorita con la falta de planeación, la falta de programación y la falta de hacer muchas cosas? Un par de noticias que vimos en el... Muy nuevas, muy de extra la noticia. Hay una primera, una que no es tan nueva, pero que vamos a decir, se está anunciando que Hidalgo y Juárez llevarán un carril de transporte público y bicicletas. Y ciclovías. Ciclovías. Entonces, es lo mismo. O sea, la misma ciclovía, la misma vía para bicicletas va a ser la misma vía para el público. Público, okay. Transporte público. Ahorita se usa indistintamente la parte de arriba de Juárez. Puedes ir tú en tu carro, puede ir un trolebús, puede ir un Citeur, puede ir un camión. O puede ir una bicicleta. Creo que con esto que quieren hacer, les van a dar 4.30 metros lineales para que pasen por ahí los Citeures, el 629 y no sé cuál más pueda ir por esas rutas. Y las ciclovías. Yo pongo unas comillas, ¿por qué? No estoy en contra de las bicicletas. No, es un medio de transporte, muy ágil, muy eficiente, muy ecológico. Que nos quita muchos problemas ambientales aquí en la ciudad, pero que no está suficientemente, de inicio, normado. Fíjate que eso viene desde los 70s, cuando hubo ese tipo de cambios, pero también se ha puesto en un punto de vista hasta puede ser degradante, porque decían la bicicleta es para el pobre, la bicicleta es para el esto, la bicicleta es para el otro. Aquí debemos de hacerlo con auto, pero está mal regulado. De inicio, yo digo que, por ejemplo, Juárez, ok, va a ser esa línea. Prográmate, plan parcial, plan de desarrollo. Esa línea pide que continúes tu tren ligero hasta mínimo, hasta Pinar de la Venta, ¿no? Mínimo. No me estoy quedando en el... en el periférico. No, hay que pasarse hasta zonas habitacionales más hacia allá, que quizás tengan necesidad de tener estaciones un poquito más largas, ¿sí? quizás tengan programas unas más largas para cortarlas en fechas posteriores. Pero de inicio ahí lo que vas a necesitar es alargar tu vía. Pero no es para programarla para dentro de 3 o 6 años. Es ya prográmala. Porque si empiezas a programarla dentro de 3 o 6 años, ¿en cuántos años tendremos esa vía? Ya va a ser obsoleto y vas a tener ya muchos problemas en contra. Si ponemos a Emilio, ahí pues nos vamos a quedar otros 18 años esperando esa línea, ¿sí? O sea, gente de la calaña o de la capacidad de gobierno, como lo tuvo Emilio, lo tuvo estos, Don Etilio. Etilio, estos 18 años para atrás de gobernantes panistas, que no hicieron nada por la ciudad en ese aspecto, nada. Fíjate, yo lo que veo ahorita, vamos a hacer un negocio, el paréntesis, nada más. Fue buen negocio panismo con lo que fueron plantas de tratamiento, con lo que fueron plazas. Porque, acuérdense, el panismo venía desde Fox. Voy a contar anécdotas. Si se, ahorita vemos nuestras plazas que tenemos plazas muy bonitas. Las tenemos con unos pisos de pórfido, muy bonito. Y que se le dieron esos contratos al de este italiano que venía de allá de Guanajuato, muy de la mano de Fox, del foxismo. Se revitalizaron plazas muy bonitas en Guadalajara, todas las plazas, banquetas con pórfido, con machuelos, guarniciones de concreto. Se ve muy bien. Se dio también lo que fueron las plantas de tratamiento, lo que fue las aguas residuales, tratarlas, todas las aguas residuales. Pero ahorita fue un panismo, fue una etapa muy buena. Pero acuérdense que fue obra pública, y la obra pública le queda al gobierno, y sabe quién más le queda también en el bolsillo, la obra pública. Ah, no creo. ¿No será? No creo eso nunca en la vida, y menos con los panistas. Y te digo, se dio mucho de las plazas, mucho el pórfido se dio ahí, Chuy. Ahorita con lo que fue el prismo dentro de Hablando en Guadalajara, se dieron todas esas obras urbanas de transporte colectivo, de movilidad. Pero bien lo dijo el papá de Aristóteles, ¿no? Esto tiene que quedar para mi hijo, para su partido. Les gustaría que otro partido les quede, y pues sí le van a quedar al Faro y a toda su serie de políticos que ven atrás, ¿no? Pero, ¿qué atrasos tenemos? Está bien la propuesta que dicen de la movilidad en las ciclovías, pero que las planeen bien, o sea, haz conexiones. Sí, no, o sea, nomás es hacer la ciclovía y ya. Esa, no. ¿Sabes qué? Esta, para mí, esa ciclovía de Juárez-Hidalgo es para que te dé lata un rato, que se note que se está haciendo eso por fines electorales. Sí, ya viene el 18. Es una idea del presidente municipal para que se note esa obra para fines electorales. Pero no está programada con una conexión en la Avenida Américas, por ejemplo, con una conexión o un cruce con... Ve la 34, acabo de ver que tenían año y medio queriendo construir la ciclovía de la 34, que se quedaron 7, 8 meses paradas de autobús, sin colado de pisos, sin ponerle los pisos, determinado de pisos, uh-huh. Nomás hacían las guarniciones, no sé ni para qué iba a ser aquello, ¿sí? De inicio la señalética que se utilizó ahí está horrible, a mí en lo personal se me hace horrible. Ok, a lo mejor dicen, es que debe ser horrible para que te asustes si no vais a pisar a un ciclista por ahí. ¿Sí? De alguna manera, porque es agresiva totalmente para... Fíjate, ahí se sobreprotege, se pone muchos obstáculos al ciclista, como también pone es para el vehículo, para mantenerlo lejos. Pero en otro punto de vista, camino real, ahí hay ciclopistas y no sabes si vas por tu carril o vas en la ciclovía. El que va en la moto, en la bicicleta, no sabe si va en tu carril o va en su propio carril, y son mentadas de uno hacia otro. ¿Y la pintura verde no sirve para nada? Porque no, se despintó a los... Ya se disipó. Ya se disipó. Semanas. Se disipó. Es que yo veo que, por ejemplo, la ciclovía de la 34, ¿sabes cuántos ciclistas he visto que la utilicen? Muy pocos, ¿no? Ninguno. Cuando he pasado por ahí, ningún ciclista va por esa ciclovía. Yo los he visto por la banqueta, de un lado o de otro. Es donde los... Pero el problema es que a veces ese ciclopista se vuelve carril de los vacunos. Sí, no, en ese aspecto ahí no cabe un camión porque se les echa a perder toda la suspensión con... No, digo, pero acá también yo viéndole en punto acá en el Camino Real, uh-huh, ya mejor te subes a la banqueta como ciclista. Sí, porque no te llevan. Porque no sabes si vas protegido o el camión dice que vas invadiendo su carril. Tengo muchas... Ahora, cuestiones. Va a ser Hidalgo y va a ser Juárez. En una línea de ida y vuelta, en un par vial, ciclista transporte público. Ok, uh-huh. Me parece perfecto. Ahora, ¿cómo están haciendo las conexiones? ¿De dónde a dónde se supone que va esto y demás? ¿Dónde está la información que vaya hacia los usuarios, hacia los ciudadanos? No hay información de la 34. ¿Tú tenías idea de que ahí hay una ciclovía? No. O sea, ¿De dónde a dónde va? Porque yo veo que termina ahí en Pablo Valdés. Y más para allá no sigue, pero por la otra, la 32, sí hay un pedacito ya después de la de Pablo Valdés, pero para acá yo ya no he visto, no he pasado tampoco, o sea, no puedo. Es que estas faltas, digo, nada más es hacer, no nada más hacer la ciclovía. A veces te enteras cuando ya estás en la vialidad, no te la comunican, o el proceso de comunicación, más redundancia, del gobierno, no la publica, no la manifiesta socialmente y no te enteras de ello. No te enteras. No. Y es una manera difícil de vivir así la ciudad, de comunicarte. Porque estas vías son de comunicación. Si vas a meter unos ciclistas del oriente al poniente, avísales que ya tienen por dónde pasar. O del norte a sur. Tanto a lo que es el usuario que va a ser el ciclista, como el secundario que va a ser el automovilista, ¿no? O sea, y al pobre peatón que lo atropellan unos y otros. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, al pobre peatón que... Es más, ¿sabes qué? Yo no sé quién les hizo ese diseño, super diseño hermoso que está ahí en 34 y Pablo Valdés. En la vía de ciclista está una parada de autobús. Y si está una viejita ahí esperando el camión, no creo que el ciclista la vaya a respetar mucho a la viejita que esté esperando el camión. Es que fíjate, ahí. Yo lo que he visto ahorita analizando, se me viene a la mente una ciclovía, es que no la saben si la ubican en el primer carril o la ubican en la banqueta. Yo te decía un caso, en un camino viejo para el camino viejo a Tezistán, ampliaron la banqueta, ¿sí? Pero sobre la banqueta dejaron la ciclovía. Uh-huh. Y la gente, y hay paradas de camión, la gente no sabe, a veces se hace una de relajos porque la gente está esperando el camión y pasa el ciclista y se enoja, y el peatón se enoja con el ciclista, porque, digo, es para el ciclista, pero no se especifica bien, digo, no lo hacen, se hace por el arroyo de la vialidad, o lo hacen en la banqueta o en camellones. ¿Has visto la ciclovía que viene, no sé desde dónde, pero ese pedacito en el periférico, antes de Parres Arias, que da la vuelta ahí y va... porque ahí hay retorno, entonces hay una ciclovía que está pavimentada con asfalto. ¿Sí? Da la vuelta hacia la derecha por la de Parres Arias, nada más hasta antes de la entrada del estacionamiento de la Centro calle Cultural. Ah, sí. Antes de calle 2, hasta sí, ahí. Hasta después ahí. Se sigue por banqueta. Por banqueta. Y después no hay ni por banqueta, porque aquello ya no es hay. Es lo que te digo, ni, o sea, no tienen... Espérame, a mí me pasó una cosa muy ridícula, le voy a decir. Estaban esperando salir del estacionamiento. Del estacionamiento ahí de Parres Arias, de frente de Obras Públicas. Yo llego y me paro porque venían 3, 4, 5 camiones, 4, 5 vehículos más. Uh-huh. Toda la carga que viene del trébol ahí. De norte a sur, o sea, del periférico hacia el centro de Zapopan. Yo me quedo parado. Cuando di la vuelta, volteó la cabeza un poquito, venía en el sentido contrario un chamaco en una bicicleta y se metió abajo de mi carro. Yo estando parado, ¿no? Sí, sí, te entiendo. ¿Quién fue el culpable de eso? Pues no respetar las formas de circulación, no, los casi, sentidos. Casi me esposaron. Sí, no, él lo tiene, pero el que la lleva eres tú porque traes el automotor. Sí, pero yo estaba parado. Sí, sí, sí. Yo estaba parado y llegó y se metió abajo. Cuando vio el carro, por sacarle a los que venían en sentido contrario, porque él iba en sentido contrario, no había ciclovía ahí, él iba en sentido contrario, por sacarle la vuelta a esos, llegó y se embarró abajo de mi carro. Abajo de mi carro se metió, la bicicleta ahí abajo. Te perjudica el día sin deber ni temer la chica. Sí, no. Y es por eso también la cultura vial, el que lo utiliza... Tanto el automovilista como el ciclista, a veces esa forma de su cosmovisión no es la correcta. A veces ni uno ni de otro. No. Tú estás en una forma bien, el otro llega, te afecta el día y te echan a ti la culpa de que pues tú eres el automotor y pues tú, a lo mejor tú lo causaste. Y tú sí. Dices que estabas parado. O sea, ese es el inconveniente. A veces de las ciclovías, tanto como automovilista, no se respeta. Como ellos también, ¿no? Ahí en ese caso, en aquel tiempo no había ni ciclovía ni nada y venían en sentido contrario por el arroyo de los vehículos. ¿Sí? de automotor. ¿Ves, cómo se llama? Lo que pasa es que el ciclista, y no estoy contra los ciclistas, yo espero que normen esto, que informen al ciclista, informen al peatón, informen al que nos respetemos mutuamente. Que nos respetemos todos, que nos respetemos todos. A mí alguna vez iba yo pasando algunas cosas, descargando una camioneta que estaba estacionada del lado derecho por Cuitláhuac, intentando yo unos botes de pintura hacia una oficina que teníamos ahí por la calle de Cuitláhuac. Volteas hacia el lado derecho, al lado poniente, a oriente, a ver si venía algún carro. No, ya venían muy lejos, pasaron los dos o tres que tenían que pasar. Levantas tus dos botes y en sentido contrario venía una chamaca en una bicicleta de carreras a la carrera. No, me ha dado un golpe. ¿Y sabes quién fue la que se perjudicó más? Porque salió volando, fue la chamaca esta. Precisamente por no fijarse. Venía en sentido contrario. Porque tú ves un sentido de calle y volteas siempre a ver de dónde vienen los vehículos. Del otro lado, difícilmente, creo que todos volteamos para los dos lados, a menos que sea avenida, ¿sí o no? Sí, y aquí también lo que te ahorita estoy con mis preconceptos, ahorita lo que estás platicando se viene a la mente también situaciones donde una cosa es el ciclista, el otro, el motociclista, y el tercero, el automovilista. Son tres conceptos distintos. Donde piensan que la ciclovía es permitida para las motocicletas, siendo que la motocicleta ya es un vehículo automotor, que tú eres parte de la, sí, que tú eres parte de la carrocería, pero tienes que respetar ese mismo concepto, ese mismo espacio, las mismas condiciones de un automovilista, nada más que ellos es más pequeño, pero no se toma así. A mí me ha tocado ver que sales tú inesperadamente, das vuelta en una esquina, y de repente te viene un pizzero, te vienen esos cuates en sentido contrario, oye. Y dices, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, mi esposa Coco, ya nos ha tocado a veces que de repente volteas y te pasa la moto, y esa por un lado te pasa por enfrente, ¿no? Y dices, oye, pues ¿para dónde me hago? Si es banqueta, oye. No me ha pasado eso, pero he visto accidentes en la calle de que abres la puerta para bajarte. Y mole, salen volando, oye. Y llega el ciclista y se embarca. Oye, te la cierran o te la abren de más, porque si ven en el sentido de que tú te vas a bajar, te vuelan la puerta, si no te la cierran, ahí te dejan todo prensado. Te hacen la, ¿cómo se llama? La bisagra un poquito más holgada. O te cierran más y te dejan ahí los dedos en la puerta, oye. Oye, sí. Otro tema también, Chuy, de las escaleras eléctricas o de las las bandas transportadoras de los supersónicos en Tlajomulco. Sí, ¿cómo se llama nuestro presidente municipal ahí? No, el supersónico le vamos a poner. Vamos a hablar del supersónico. El supersónico. O sea, sí, aquí estamos viendo también noticias donde... En los fraccionamientos que dijimos que eran... Vamos, mira, aquí dice la nota, dice sí. Casi está lista la escalera eléctrica que se construye en la entrada del fraccionamiento Santa Fe y Chulavista, en Tlajomulco. Medirá 70 metros de largo y correrá por la Avenida de las Américas. Aquí viene una imagen, ya empezamos, ya después vamos a empezar a poner imágenes para que ustedes nos sigan en redes sociales, donde prácticamente sí es un declive, pero es una banda transportadora, no es arquitecto. Una escalera. Es una banda transportadora donde los chiquillos se van a dar vuelos de estar día y noche. Va a ser un buen juego, ¿eh? Va a ser un buen juego y esperemos en ver en qué acaba esto. Es un buen concepto, tal vez. No hay accidentes, ¿eh? De inicio. Ya de dedos que se les van por la banda, de chiquillos que se van a ir rodando de un lado a otro. Estarán funcionando, como lo comentábamos antes de entrar al aire, estarán funcionando con algún sensor, estarán día y noche, estarán para pasearse con los patinetos. ¿Quiénes les van a utilizar realmente? Los perros van a subir con esos, ellos son los que utilizan los puentes a veces. Fíjate que debe ser un perro. Un perro a veces. Haciendo todo el recorrido de... A mí me ha tocado. Rampas completas para pasar el periférico. O simplemente escaleras, arquitecto. Sí. Escaleras que pasan de un lado a otro. Los perros y la gente, nomás se le queda viendo al perro diciendo, mira este loco. Sí. A mí me ha tocado, a mí nada me lo ha contado. Y los otros toreando vehículos abajo, ¿verdad? Y los otros animales en bruto queriendo torear ahí los autos hoy. Los grados de civilidad son mayores de los perros en esta ciudad. O de ciudad. Lógica, ¿no? De sentimiento, del sentido de protección, ¿no? De la vida, yo creo, ¿no? Que sí, ¿no? Y de alguna vez que se subieron siguiendo a alguien y supieron que era seguro y lo siguieron utilizando. Pero esperemos a ver en que acá aquí la imagen les describimos. No, hay que ir a ver esa escalera supersónica. Supersónica, que sí va a ser la banda transportadora. Y la cuestión es que se ve bonito el parapeto de acero. Se ve que está una sola etapa, me imagino que es el subir. Hay que ver cómo se va a manejar, si va a haber descansos. Porque se ve que va a haber descansos. Hay que ver si va a haber la banda también de regreso. pero va a ser algo fascinante hoy ahí para... Hay que ver la inauguración de ese nuevo juego. Hay que ver, y estoy pensando, ciclistas como sea, pero va a ver, si hay automovilistas de estos motociclistas que suben, hay que ver cuánto van a durar con la con esa banda, oye. Sobre todo la Chiquinada, que es una zona, digo, de una densidad muy alta. Yo le veo un colorcito ahí medio grisáceo, posiblemente nuestros amigos grafiteros le den color muy pronto. No, los parapetos los van a hacer de tipo carnaval. La banda transportadora va a ser psicodélica porque se va a mover el color. Va a ser psicodélica, va a ser así dibujos y tú vas a ver. Sí es un buen concepto, pero a mí se me sale realmente a mi punto de vista de lógica. Por su localización. Por su localización, es que es una alta, es una zona muy, muy, muy, muy muy poblada, de una densidad muy alta. Un H4 no queda, iba a ser un H7, yo creo, por la tanta densidad de población. ¿Y con grado ya es el H7. ¿Y con grado de civilidad? A veces muy dudoso ya. Muy dudoso, y sobre todo hay mucho vandalismo para esa zona, no hay que desvirtuar, hay gente muy trabajadora, gente muy honesta, pero hay gente también con una capacidad de civilidad muy nula, ¿no? O sea, muy, muy limitada. Sí, porque no vamos a demeritar de repente las acciones de gobierno. No, está un buen concepto, es un buen concepto. Para personas minusválidas, personas tercera edad, va a favorecer muchísimo, pero los chiquillos y vandalismo... Se van a dar a su lujo, dice, hasta acostados hoy, hasta llegar hasta el otro lado. Esperemos que funcione. Esperemos que funcione la banda de los supersónicos, pero... Pues bueno, son propuestas, están bien, son propuestas, pero... Pero si ya un puente en rampa es muy difícil, hay convivencia en peatones, automovilistas, motociclistas... O sea, si es una zona de convivencia ahora en estas... ¿Cómo va a estar permitido haber un policía guardián ahí para autorizar el paso, para quién pasa, quién no, de qué forma? Necesitan tener mecánicos de planta ahí para estarle dando mantenimiento. Y hay que ver qué tanto, o sea, qué tanta durabilidad puede tener, o sea, sin mantenimiento. Se ve una banda de caucho, pues sí, se ve de espesor bueno, pero ante la navaja y el vandalismo todo es débil. Sí, o se ve ahí, mira, no está terminada, se ve la imagen. Del lado izquierdo es el parapeto. A un ladito está la banda. Ya está que dos como tipos, como si fueran dos machuelos, dos alas, por decir así. Lo sigue el otro espacio. Ya una niña jugando entre los dos, entre los dos puntos de como tipo machuelo. Y dices, ahora, están bandas, jugando y todavía no se termina. Esas transportadoras en centros comerciales. Centros comerciales no son muy usadas, ¿por qué? No, pues son muy problemáticas, mucho, o sea, te desequilibran muy fácilmente. Si inclusive las que están en los centros comerciales, no, las te estoy diciendo, no, o sea, en los centros comerciales tienes policía ahí. Por decir una tienda de conveniencia, sí, pero ya tiene conveniencia, no, tú vas con tu carrito y se engancha automáticamente. Uh-huh. A veces son problemas de que a veces sí te desestabilizas, te andas derrapando. Ahora imagínate en esta de la señora, no se da cuenta, voy platicando moles, va a ir a brincar y va a quedar hasta el suelo. Oye. Va a ser de que se va a aventar una carrana desde el tercer cuerda, caer al el cuadrilátero, oye, o caerle a los comentaristas. No, pero está bien las ideas. No, está muy bueno ese concepto, está muy bueno. Pero es para una cultura, o sea, para tener una cultura de comportamiento. Esperemos que nos caiga en la boca y Sí, no, estamos abiertos, no nos estamos riendo. O sea, su concepto, yo les felicito, está muy bueno, o sea, muy bueno. Pero con lo que tenemos, con la rampa fija de la lámina de acero derrapante, hay cuestiones de problemas. Solo imagínate que va a ser un centro de diversión. Ahí te va. Si lo tienes un centro comercial con vigilancia y seguridad... Funciona. Funcionando. Con sus bemoles, pero funciona. Funciona y hay accidentes. Sí, hay accidentes. De que el señor, la señora no caminaban a la misma velocidad, subieron un pie antes y suelo. O un poco de polvo, te puedes derrapar, un poco de arena, te derrapas. Un poquito más de las piernas porque dieron un paso y tardan. Y en las plazas, supongamos, también hay mármoles, hay piso pulido, donde vienes de una, de esta banda de lo que es Ahí se ve que hay muchos polvos. Sí, de caucho vulcanizado. No, y hay polvos que se van a meter en las bandas abajo y en todo el material de rotación para darle la vuelta a las bandas. Hay que ver qué tan grados, hay que ver la forma de comportarse de esta nueva propuesta, ¿no? Esta supersónica. Sí, repetimos. Además, hay que ir a estrenarla. Está, repetimos, está entre la entrada de los fraccionamientos Santa Fe y Chula Vista, precisamente por la Avenida de las Américas está este concepto. Digo, se ve muy bien, está terminada el 50% de la primera etapa, el parapeto metálico y la banda transportadora. Y hay que ver esas interrogantes, si a qué horas va a iniciar, si va a ser como el tren ligero, a las 5:45 va a iniciar recorrido, va a terminar a las 11:10 de la noche, o va a estar funcionando a las 24 con un sensor de activación de movimiento, algo. Hay que ver cómo va a estar ese concepto. Que si va a servir para cargar cajas de jitomate para el mercado de arriba. Sí, que van ahí con el diablito, déjalas, oye, van a transportar de un lado a otro. Ahí avientes tus cajas y pum, pum, allá la recogen del otro lado. Estamos encontrando demasiadas cosas, ¿cómo se llama? Malas. Lo bueno es... Es por la coditadidad, o sea, por la día a día, ¿no? Las preguntas o las formas de el uso que se le pueden dar día a día, ¿no? O sea, pero te digo, todo concepto es muy bueno, hay que ver qué resulten, o sea, realmente, te digo. Y no sé en cuánto andará, son 70 metros, en cuánto andará el metro lineal. Aparte, o sea, ese es el metro lineal de lo que es el suministro y su su instalación, ¿no? Hay que ver su costo por mantenimiento, cada cuánto, oye. ¿Qué tal si ponle su mantenimiento? Y sabes que va a ser unos rotores, que van a ser unas flechas, unos elementos que van a estar ahí. Y la cuestión es ver de que funciona un día, al día siguiente no funciona. Si la línea 12 de allá del tren ligero funcionó, de la línea dorada de México, del DF, ahora esperar esta que nos funcione. Y a ver, oye, ¿qué capacidad de carga tendrá? ¿Podrán subirse pues uno tras otro, cada 60, 80 centímetros, uno tras otro? Porque se ve que mide como mínimo como 1.20. Sí. O sea, irán dos a la par. Hay que ver qué capacidad tendrá de carga. De operación. Sí, la regla es qué tipo, si los elevadores tienen su límite de carga. Hay que ver esta banda transportadora cada cuánto. No me digas, súbete uno, ya que llegues se sube el otro, y luego se sube el otro, se sube el otro. No, pues hoy va a ser como fila para el videojuego, pues como sea, como para hacerlo mágico, pues está canijo, ¿no? O sea, yo ahí se me viene a la mente todas esas formas de usarlas, ¿no? ¿Cómo será si todos podrán a la vez, oye? Lo bueno es que nos dieron imaginación con esta fotografía. No, aquí se aventaron un 10, en la innovación se aventaron un 10. Estos del Ayuntamiento de Tlajomulco, está bien. Los supersónicos de Tlajomulco. Sí, la banda de los supersónicos, va, está bien. La banda de Santa Fe, de Chula Vista, hay que ver. Esperemos por lo menos ya le metieron otra banda. Lo que pasa es que les prometieron una banda y creyeron que era la banda del recodo y les mandaron la banda. Les metieron la banda supersónica, ¿no? Si estos aquí horas tocan, oye. No te estés burlando cosas, que es una obra buena. No, es una obra buena, pero sí, yo veo los bemoles o los pros y contras. Sí, yo digo, el funcionamiento, ¿cómo será? Por ejemplo, en la Catedral de México está la banda transportada y sin ningún problema porque es un sentido horizontal. Pero este que está en pendiente, con una carga inclinada, directamente proporcional al subir y al peso de la inclinación, o sea, ahí es una fuerza accidental de la gravedad. No es totalmente una fuerza a 90 grados, que una fuerza, pues, digamos, a... ¿Qué te gusta? Es una carga dinámica. Una carga dinámica, donde tienes un... No es un peso muerto, sino es una carga dinámica, constante movimiento. Ese vector que está accionando hacia la banda... O sea, yo me decían muchas interrogantes de funcionamiento, cómo podrá hacer eso, pero señores del ayuntamiento, espero que a lo mejor que funcione bien. Es también para que rebajen de peso, la agarras en sentido contrario. Oye, tendrá también tendrá como las de estas de corredores, tendrá su ciclo de velocidad. Sí. Donde si no aguas, agárrate bien, porque si no vas a patadear y vas bien hasta abajo. Oye. No, y a lo mejor también es para adelgazar, ahí es algo contra la diabetes, la obesidad. Te vienes en contra de la banda. Te vas en contra de la banda. Pues sí, sería buen ejercicio. Contrario. No caminas más de 70 metros, es tu límite para regresar a tu casa, 70 metros. Oye, te subes, te cansas y te regresas, estás, te subes y te regresas. Y otra vez. Son conceptos que a mí me dejan muchas interrogantes en mi cabeza. Digo, ¿qué funcionamiento? O sea, son muchas cosas de... El concepto entra, está bueno, está medio chusco, pero está bueno. Sí. Pero te digo, esperemos de que después... Se va a cargar de robotines, ¿cómo se llamaba? Sí, chiquillos. Los robotines y supersónico y todos esos, oye. Hasta el perro supersónico que andaba, y Astro. Y, sí, no, todo eso, pero... son buenos conceptos, pero a veces los anuncian con bombo en platillo y pues yo pienso que más que nada va a ser una banda de esparcimiento que de movilidad, yo la veo y, así, pero... ¿Sabes qué es lo que yo veo? O sea, no sé cómo de veras vaya a funcionar esto. Es que son muchas interrogantes, Chuy. Porque para mí se me hace nada más un boom de ¿cómo se llama? Como para decir, innovamos. Innovamos. Como una... Hay una noticia. Sí, no, una noticia de innovación. Fuimos los primeros en Tlajomulco, ¿verdad? Pero hay que ver, o sea, muchos conceptos. Simplemente escaleras. Hoy que anduve aquí en el Mercado Corona, ya no sirven las escaleras eléctricas. Hay unas de subida y otras de bajada. Pero no está al par completamente. No. Imagínate, son escaleras eléctricas para un uso, por decir así, sí intenso, pero no tanto como una vialidad, o sea, pasar de un punto a otro aquí. Ahora, aquí hay un problema, ¿de qué tamaño son cada banda, o sea, cada sección? Porque entre sección y sección va a haber una junta. Sí. Una junta, que te anote, agarre un pie la junta. Exactamente, no lo sé. Que yo veo que va a ser nada más, o sea, subir, descanso, ese descanso que está, y volver a subir. Hay que ver si va a ser un solo tramo, un solo desarrollo. 70 metros para jalar una... Yo pienso que la 70 metros, la pendiente, acuérdate que la pendiente máxima permitida es el 7%. Es el 7%. ¿Va a subir qué, 10 metros? Vas a librar prácticamente, o sea, vas a librar, va a ser una sola rama, un solo sentido, un solo, digo, vaya, vas a llegar... El descanso totalmente horizontal del puente y luego va a ser la bajada. Uh-huh. Pero aquí debes de tener subida y bajada. Es lo que te digo, si las personas se descuidan, moles, yo esa banqueta va a dejar muchos dientes ahí, oye. Entre las dos, ¿cómo se llama? Van a juntar muchas piezas dentales. Esas para practicar. Van a servir para guardar, para sembrar piezas dentales. Es que esas cosas sí debes de... Y sobre todo mucha limpieza. Mucha limpieza, Chuy, porque cualquier polvo es muy traicionero en ese tipo de cuestiones. Lo repito, ahora, señor, está, espero que les vaya bien con ello, ¿no? Está a la intemperie. A la intemperie, o sea. En épocas de lluvia. Va a ser un zorrudo. Oye, ¿te acuerdas del trolebús? Que en tiempo yo te tenías que dar el brinco porque si no te daban unos tocazados sabrosos. Hay que ver aquí cómo se descargan las tierras, qué también, cómo se va a comportar eso. Te subes a la banda, vas a generar estática y no te agarras del parapeto porque te da una descarga sabrosa que te va a parar todos los pelos, oye. O sea, son varios conceptos. Está que interesante, hay que ir a verla. Hay que ver cómo su forma de descarga de tierra, o sea. Hay que verla ya terminada, saben la ubicación. En uso. Y en uso, y probarla realmente para ver si son eficientes, porque son muchos conceptos. Si simplemente la estática, el puro aire, tocas algo de metal o algo y boom, otra persona y te da la descarga, imagínate eso. O sea, son muchas formas. Hay que ver el tiempo, si viene, o sea, cómo viene el sistema de... Pues va a ser para uso rudo exterior, pero hay que ver la forma de comportarse. O sea, sí, son muchas interrogantes que yo tengo, arquitecto. Pero ya casi nos andamos despidiendo, público. Sí. Ya nos quedan solamente unos minutos para despedirnos. Y pues aquí en La Piedra, en la ciudad, tratamos muchos temas, desde temas muy buenos, temas serios, hasta temas que a veces nos sacan risa por verlo de forma chistosa, ¿no? Pero... Lo que pasa es que hay que ir a ver esto para verlo de la manera más seria. Y si nos tenemos que callar la boca, pues lo tenemos que callar. Y sí, o sea, hay que estar abiertos y, como dicen, hay que saber callar la boca. No, y espero esperando que funcione. Y que está funcione. Bueno el concepto, El concepto está bien. Está bueno el concepto. El lugar es el que, nada más por la cuestión de asolamiento y demás. Y por la carga de población que hay y todo eso. Muchísima población. No funcione óptimamente. Pero en lo general, los días de prueba yo creo que sí va a funcionar perfectamente. ¿Sí? Sí. Y que no les llueva también. Y que no llueva, a ver, que dure un día y que dure 15 días estar en mantenimiento, reparación, pero... Pues esperemos qué pasa con todos estos conceptos de movilidad de ciclovía, de estas bandas transportadoras tipo supersónico, pero... Esperemos que estén buenas, ¿no? Esperemos ir ahí de robotines. Y de robotines ahí, de astro, de lo que sea, llevar astro, lo que sea. Pues ya, sí, bueno, ya. Pues, arquitecto, creo que el próximo martes tendremos un buen programa. Tendremos un buen programa. Estamos hablando muchas cosas, le comentaba a nuestro público, estamos iniciando esta plataforma, estamos reiniciando, pero estamos haciendo ya muchos movimientos para dar mejores programas, más interesantes y para ir generando más audiencia y sobre todo su... Ahí tendremos en espera a Cuauhtémoc Aguirre, al arquitecto... A Jorge, el arquitecto Jorge Fernández Acosta, Jorge ya confirmó que está a la orden. A Hugo Barragán, a Eduardo Cuesta. También tenemos cita también por confirmar a Centro y Patrimonio Histórico. También tenemos tratar un tema de las plantas también, ¿qué ha pasado de ellas? ¿En qué sentido que vamos? Que muchas ya las usan de centros sociales. Porque centros ya no sociales o guardan las vacas ahí. Sí. Pues despidemos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche. Yo un saludo a mis tres amores, Coco, Fer y Angie. Un besote. Pavel en los controles, aquí en Radio Cartón, www.radiocartón.com. Gracias. Hasta el martes.